somos Radio Nueva Victoria. Deja volar tu creatividad. Bienvenidos a la máxima expresión de convivencia sonora. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Musicales de Iquique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Estamos junto a ustedes como cada noche de los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a eso de las 21 horas, junto a ustedes, por supuesto, Pasas al Rock, acompañándolos con todo el rock regional y con invitados que siempre, siempre, siempre tienen algo que decir aquí en Radio Nueva Victoria. Estamos a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com con un gran invitado como siempre. En esta jornada, siempre que viene usted, es un aporte el señor Adolfo Vergara de chilemosaico.cl. Bienvenido a Pasas al Rock, querido amigo. Buenas, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación de hoy día. Y bueno, estamos aquí disponibles a conversar de la vida. Muy bien, ¿cómo ha estado la vida del señor, la actividad de Chile Mosaico? ¿Eh? La semana que recién pasó estuvo repleto, recontra, requete, lleno de eventos en la ciudad de Iquique. Sí, tú con hartas cosas y bien movida siempre la ciudad y nos trae siempre cosas sorpresivas y entretenidas para divertirse y compartir con la gente. Esa es la gracia de acá de Iquique, que estamos siempre movidos. Por ejemplo, yo te cuento que estuvo la semana mechona de la Universidad de Tarapacá con contratiempos y vinieron los Tetas. Wow, qué bueno. Vinieron los Tetas, estuvo súper entretenido. Un saludo para los chicos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá. También estuvieron los Panteras Negras. Sí, exactamente, para el Día del Trabajador estuvieron. Así es. Sí. Estuvo bueno también. Estuvo Gran Queco Cumbia en la Caleta por de Mariana Riquelme, con otras como Zarijas, Bronce en la Especular, todo eso acompañando en el aniversario del Día del Trabajador. ¿Tú celebraste el Día del Trabajador? Sí, lo celebré. ¿Trabajando? No, durmiendo, así que... No, estaba bien, así, mitad descansando y también trabajando, obviamente, todo... Con este asunto del sitio y de las clases que hago, entonces hay que estar todos los días. Ah, ¿verdad que usted es ingeniero, sonidista de la UNAP? Ingeniero acústico. Ingeniero acústico en la UNAP. Claro, hago unas clases ahí de sonido. Y bueno, un saludo a la gente técnico en sonido de la UNAP, que están ahí los muchachos, empezando a manejar los controles y las técnicas de grabación. Para, obviamente, generar música, crearlas, producirlas. Usted es acreditado en Pro Tools, además. Soy, claro, certificado. Certificado en Pro Tools. Cacha. Acreditado, no, sí. Certificado. Sí, eso fue una muy buena experiencia, compadre. Bueno, antes de comentar todo aquello, te voy a invitar a la música. Estos son los chicos de Boca Santa. Ya, dale. Porque tú sabes que pasa el rock, promueve el rock regional y esta radio, por supuesto, también. Esto es Medallas, y lo escuchas en Pasa al Rock, dedicado a todos los que celebraron el Día del Trabajador con su vinito tinto. Claro. Medallas. A Boca Santa y saludo al Johnny. Saludo al Johnny. Johnny Pistolas. Exactamente. Un saludo por nuestros grandes amigos de Boca Santa. Esto es Pasas al Rock. Se refleja la emoción. Lo que pasaba ahí, queridos amigos, era Boca Santa con medalla, medio Rolling Stone, la canción de los chicos de Boca Santa, que es un gran proyecto musical de una combinación entre Quique y Alto Hospicio. Son los amigos de Boca Santa, y le mandamos un saludo al gran Johnny Pistola, si está escuchando hasta ahora la radio. Señor Adolfo Vergara, usted estaba contándonos por la intimidad que hizo un no sé si decir taller, capacitación, charla, ¿cómo se dice cuando vienen a certificar el uso de Pro Tools? Certificar, así nomás. Viene la certificación. Tengo una certificación de vinieron de Santiago, de Barry Sage, productor inglés, que ha trabajado con varios artistas reconocidos a nivel mundial. Mundial e internacional, y por ejemplo también a nivel hispanoparlante. Bueno, el Barry Sage primero empezó en una estudia en Inglaterra, donde ha grabado Queen, Rolling Stone, y él particularmente grabó a New Order, el primer disco de esa gran banda, el post a Joy Division. Post Joy Division, claro. Después, cuando murió Ian Curtis, se formó New Order y él participó de esa primera grabación del primer disco de esta banda. ¿Cómo dijiste que se llamaba este personaje grandilocuente de las grabaciones musicales? Barry Sage, claro. Y después hizo unas grabaciones a Exploited, una banda punk bien hardcore, bueno, que a mí me gusta harto. Y bueno, esas casualidades que este tipo vino para acá, pues. Y bueno, y también la ha grabado a gente acá de Latinoamérica, a Charly García, los primeros discos de los años 90 que sacó, y el primer disco de la Nicole también participó ahí. Y ahora me contaba que estaba grabando a UPA, y parece Aterrizaje Forzoso vuelve con otro disco de hace muchos años. Mira, traías todas las noticias, la información de lo que va a acontecer en el nuevo ambiente musical de Chile y el mundo. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una persona así, que te entregara todo ese conocimiento? Bueno, la experiencia fue totalmente técnica. Bueno, toda esta certificación fue gracias al DFT de la UNAP. El director nos trajo a este compadre y nos certificó a éramos tres personas que lo íbamos a certificar. Matías, Camila y yo, que trabajamos ahí en el estudio de grabación. Y bueno, estuvimos en 5 días, de lunes a viernes, pero fue una cuestión súper intensa, en la cual revisamos 2 libros de más o menos de 500 hojas cada uno. Exactamente, y todo en inglés. Y bueno, y él habla en inglés, así que había que seguir nomás ahí con claro, sus explicaciones Spanish. Y no, pero fue súper intenso. Y lo mejor fue el que pudimos aprobar ¿cómo se llama? Las pruebas, que eso, digamos, era esa otra etapa de la certificación. Es con probar tus conocimientos, lo que aprendiste. Sí, él básicamente sigue la misma filosofía que en Estados Unidos. Él es un facilitador. Él solamente se encarga de enseñar, pero él no evalúa. La evaluación es externa a él. Obviamente, para que no haya ahí una influencia del profe. La evaluación es online, ¿cachai? Entonces nosotros nos metíamos a la página de Pro Tools, de la Avid, que es la empresa que crea este software, y es software hardware, y ahí uno tenía que responder 50 preguntas en 50 minutos, y tenías un límite de respuestas malas, y si lo tenías ahí mala, bueno, te fuiste para la casa nomás. Oye, así ¿podías quedar eliminado de ese por convivencia de ese gran curso para certificar la utilización de Pro Tools? Y por favor, vamos a explicarle a nuestros amigos la gracia de tener este gran programa de grabación que facilita la vida de muchos artistas locales también. Claro, Pro Tools está dentro de la gama del audio digital, que tiene la gracia que el sonido lo convierte en números binarios, y esto finalmente puede ser controlado a través de un software. Y este software, por lo regular, se trabaja con computadores. Entonces ahí tú puedes empezar a controlarlo, rutearlo, procesarlo y almacenarlo. Y en una máquina tan chica que un computador, porque antes hay que recordar que los estudios de grabación eran máquinas monstruosas, eran roperos, verdaderos roperos, en la cual la señal viajaba y ahí el sonidista tenía que hacer magia. Ahora la cosa está mucho más reducida. Y la calidad de sonido, obviamente complementando con instrumentos análogos, uno puede llegar a un gran sonido y de gran calidad. ¿Se podría hacer algún experimento con...? Bueno, ahora las bandas graban con Pro Tools. Black Flag Studio tiene implementado Pro Tools en su estudio. Ah, de qué bien. Yo sabía que tenía Cubase, ahora pasó Pro Tools. Pro Tools. Claro, Pro Tools es un estándar del audio profesional. Los estudios de Estados Unidos, principalmente, todos graban con Pro Tools. ¡Viva Pro Tools! Entonces, queridos amigos, vamos a escuchar algo de música, ¿te parece? Algo de música parece. Local. Lo que vamos a escuchar ahora es... Mira, ¿sabéis qué? Si es que encontráis el de Blucifer, el... Que faltaba más. RP666, eso lo grabamos justamente. Vamos a buscar. Fue la primera grabación que yo hice con Pro Tools. ¿Con Pro Tools? Con Claudio Lira grabamos a Blucifer. ¿Eso se hizo con Pro Tools en el año 2000? Se hizo en 1998 más o menos. ¿Y pero existía Pro Tools en esa época? Sí, grabamos con una de las primeras interfaces que aparecieron de multipista. Y ahí Boyan y... ¿cómo se llama? Jorge Vizcarra. Jorge Vizcarra inauguraron esas cosas. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué interesante ese dato! Mira. Y era la tremenda batería del Boyan. No teníamos cómo meterla al estudio. Así que ese fue otro. ¿Y dónde historia. Fue grabado eso? Ahí el estudio que estaba ahí al frente del ex casino. Sí. Era chiquitito. Es un lugar que antes originalmente era un baño y después lo remodelaron para que fuera un estudio de grabación. Te creo. Claro, lo creo. Donde era una taza, ahí pusimos una silla. ¿Cachai? Y no, pero ahí hicimos esa grabación súper, súper entretenida. Como te cuento, ahí Claudio Lira, también estuvimos grabando con él. Y los dos hicimos esa grabación y hubo un montón de gente también que participó. Me parece. Oye, mira, estoy haciendo lo imposible por ubicar la grabación. Yo sé que la tengo, la hemos escuchado miles de veces, querido amigo. Por supuesto, en Radio Nueva Victoria. Y es más, mientras improviso, yo te apuesto que voy a hacer así solamente un clic... Y lo vamos a tener aquí, por supuesto, para que lo escuchemos. Oye, ¿y Pro Tools existe de cuándo, amigo mío? ¿Cuándo es más o menos la historiografía de Pro Tools? Porque si tú me dices que grabaste en 98, existía de mucho antes ese programa. Sí, el audio digital como técnica más o menos empieza en los años 20, más o menos. Incluso ¿el sonido digital? El audio digital. El audio digital, pero de manera comercial ya empieza como en el año 80. Ese que desbancó a las mesas análogas de estudio de grabación. Sí. Hay un documental muy bueno que se llama Sound City, que te voy a recomendar, que lo hizo Dave Grohl. ¿Ya? Pero es súper interesante cuando justamente muestra el avance de la tecnología de consola, como tú la estás viendo ahí, la consola NIF, a algo completamente digital. Cambió la forma de hacer la música. Claro, pero Rupert NIF ahí está siempre vigente. Si todavía no se puede superar la calidad que tiene las mesas análogas. Pero como te cuento, hay que complementarlo con la parte digital, con el audio digital, que Pro Tools empezó en el año 90, fue una de las primeras empresas que empezó con esta tecnología. La empresa que empezó esto se llama DigiDesign, y a partir de eso... ¿Cuánto? DigiDesign. DigiDesign. Claro, ellos empezaron el asunto y después fueron comprados por la Avid. La Avid es un monstruo del broadcasting y de la televisión. Oye, broadcasting, gracias a ellos estamos saliendo al aire nosotros también. ¿Eh? Gracias a Sam Broadcaster, que es quien nos lleva, por supuesto, ese hermoso epíteto llamado Radio Online a vuestras audiencias. Y mira lo que acabo de encontrar. Oh, ahí tenemos el RP. Estimado amigo Adolfo Vergara. Es cosa de buscar acá en Radio Online. Eso es historia acá en Iquique, una de las primeras grabaciones en Pro Tools acá de la ciudad. Vamos entonces a protulear. Esto es... Blucifer, formación del año 98. Más o menos, sí. 98, 99, disculpa, antes de esta grabación, bueno, existieron otras grabaciones de Pablo el Chicano también, de unos hip hoperos que hizo bastantes cosas bien buenas acá en Iquique. Pero el RP, como te digo, sí fue una de las primeras grabaciones acá. Muy bien, vamos entonces con RP66, Represión Policial. En aquellos años, cuando recién descubría Pro Tools, una banda llamada Blucifer tocó y grabó este gran tema, hay que decirlo. Y eran flaquitos. Vamos con la música, esto es Blucifer, RP666. Y ya. Estamos de regreso aquí. Ahora sí. En Pasas al Rock, queridos amigos, sueños, pampa y música para todos ustedes y que nos escuchan a través de nuestra señal, que no es internacional, es una señal que está sobre nosotros, una señal que vuela por la nube, que viaja por las estrellas, www.radionuevavictoria.com. Esto es Pasas al Rock, queridos amigos, donde nuestro principal objetivo es difundir a las bandas locales y su desarrollo musical histórico. Yo te pregunto, tú que eres un ingeniero reconocido en la Universidad de Arturo Prat, y además de eso, usted hace clases en la carrera de técnico en sonido. Usted que es un especialista en el sonido, ¿cómo crees tú, de lo que has escuchado en disco, formato grabación Pro Tools, cómo crees tú que ha evolucionado el sonido en términos técnicos de las bandas de la región de Tarapacá? Ah, ¿de la región? De la región, ¿de qué es la región? Claro, ha sido súper positivo. En general, el tipo, bueno, también gracias a que aquí estamos en zona franca y podemos adquirir mucho más eso. Equipamiento. Y por otro lado, pues la parte técnica, pues la parte fría de los equipos. Pero por otro lado también está el desarrollo musical, el artístico, que es el principal. Claro. Oye, momento, pero el artístico es principal, pero si graba mal el desarrollo de su arte, se va a convertir en nada. O sea, ¿influye la capacidad y la técnica de grabación? Sí, para el sonido, para rescatar el sonido de la banda. Sí, influye, pero obviamente lo principal, bueno, para mí es el aspecto musical que tenga la banda. Porque puedes tener el tremendo equipamiento electroacústico, pero si tú tocáis mal, bueno, tocáis mal nomás. Y también hay que pensar cómo lo hacían antes, por ejemplo, Elvis Presley, que tenían... O Led Zeppelin, todo análogo. Claro. Análogo y en vivo. Y estos tipos, de los años 40 para atrás, en ese tiempo simplemente grababan en dos pistas. Claro, estéreo, polifónico. Y más antes grababan solamente en un solo micrófono y era la toma. Si te equivocabas, todo de nuevo. Y los tipos vivían en un estudio, pasaban, no sé, una semana completa grabando un tema y ahí, hasta que le salía. Eso le pasó a Johnny Cash cuando fue a audicionar, cuenta la película autobiográfica de Johnny Cash. También las canciones de Led Zeppelin y Black Sabbath, el grabado en los años 60, ellos grabaron en vivo. No hay cortes ni edición. Tampoco, en este caso, hay trabajo de grabación por instrumento independiente. Al hueso, al callo, se grababa todo. Sí. Bueno, una vez con la banda El Comodoro, le propuse esa... ese experimento. Ese formato de grabación. Claro, cuando ellos estaban allá en el barrio El Morro. Ah, esas grabaciones que tenemos de la banda El Comodoro fueron realizadas en vivo. Claro. Yo le propuse que simplemente un día, mientras ellos estaban ensayando, pusiéramos unos micrófonos, así sin mayor vanidad, y grabáramos. Y los Comodoros no se fueron para Trejo, ya vamos, démosle. Entonces tocaron, y lo que suena ahí es lo que ellos realmente tocan. No hubo mayor edición. Porque ese era el espíritu de esa grabación. Entonces editamos, grabamos, luego hicimos una mezcla rápida en un estudio de grabación y para afuera. Y eso fue el demo que sacamos. Eso fue lo que está dando vuelta de la banda del Comodoro, que podíamos escuchar un ratito más, ¿te sí. parece? Ah, sí, pero la primera grabación, eso sí fue grabado en el estudio de la UNAP, que fue grabado por el famoso y queridísimo Waldo Manso. Es la canción del helicóptero, lo grabó él en el estudio de la UNAP. Y el resto de los temas, bueno, los grabé yo cuando todavía estaba ajeno a la banda. Ahora eres parte de la banda del Comodoro como el seudónimo Capitán Adolfo, los sintetizadores. En los ruidos, claro. En los ruidos. Oye, querido amigo, bueno, y en este caso los fundamentos de grabación han volado por la región de Tarapacá, y yo creo que es para mejor. La tecnología nos ha llegado gracias a Sofri, nos llega lo último, el de tecnología. Y las bandas lo han aprovechado y hay mucha, mucha música y muy buena y diversa y de todos los tipos. Hay hip hop, hay cumbia, hay metal, hay punk, hay gótico, hay lo que tú quieras. Vamos a escuchar lo que yo quiera. No, claro. Vamos a escuchar lo que podemos escuchar. Esto es nuestros amigos de Carne Perro, que le mandamos un saludo. Vamos a escuchar Carne Perro grabado en Black Flag Studio y tú ya, me dices cómo suena, y vamos a analizarlo, por supuesto, aquí en Pasas al Rock con nuestro amigo Chile Mosaico. Recuerde visitar la página Chile Mosaico. ¿Cuál es? Exactamente. www.chilemosaico.cl es nuestro sitio. También estamos en el Facebook en el Twitter, en Google Plus, bueno, en Instagram todavía no, pero ahí pueden visitarnos y conocer todo el panorama de la ciudad de Iquique. Y si se quieren viajar a Arica, también tenemos nuestros eventos en arica.cl y eventos en iquique.cl. Eso hablamos, vamos a hablar de los eventos que hay para este próximo fin de semana, ¿te parece? Ya vale. Vamos, con la música, esto es Corazón de Lata, de Carne Perro, aquí en Pasas al Rock. Estamos de regreso aquí en Pasas al Rock, Sueños Pampa Música, por supuesto en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Estamos con nuestro amigo, querido amigo Adolfo Vergara de Chile Mosaico. Los eventos y la música, estamos hablando de la calidad del sonido. Y en términos generales tú dices que el sonido sí ha avanzado con la carrera de música, ha mejorado mucho la calidad de las grabaciones de las bandas de la región. Y ha mejorado las bandas en general. Además, sí, gracias a Sofri que nos llegan unas guitarras y unos bajos excelentes. Bueno, y los músicos que han estudiado mucho y que se han alimentado de diferente influencia. Uno escucha acá la música y hay un montón de cosas para escuchar. ¿Cuál es una de tus bandas favoritas para escuchar, Adolfo Vergara, aquí en Iquique? Acá en Iquique, bueno, tengo una una colección de música que se llama La Norta Sin Tregua, que es una producción que realizaron los muchachos ahí de sonido, Matías, Juan Toc, Camila, hicieron una compilación de 14 bandas de hip hop, y un disco súper bueno, y no sé si lo tenéis por ahí, alguna canción de ellos. Vamos, estamos en proceso de búsqueda, ¿te parece? Me parece. Ya. Eso en La Norte lo grabaron hace poco. El año pasado lo grabaron con recursos propios. Los chicos simplemente grabaron y se dieron el tiempo y la paciencia de hacer una tremenda producción a hip hoperos locales. Y la grabación es de súper alta y muy buena calidad. ¿Estará ese disco en físico? ¿Tú crees que nuestros amigos lo hayan sacado en físico? Lo sacaron en físico, efectivamente. Pero súper pocas copias, unas 20, porque obviamente, como son recursos propios, ellos principalmente se enfocaron en distribuirlo de manera de internet. que es la manera en realidad de tenerlo. Sí. Me castigo porque no sé dónde lo tengo, pero lo tengo porque el otro día está en el play de la radio, tiene que aparecer, tranquilo. Bueno, pero aprovechando de eso que está buscando, bueno, comentarte que mañana hay una cicletada de los visibilizados. Claro, ellos se juntan en la Plaza 21 de Mayo como a las 7:30 y le quiero mandar un gran saludo a ellos porque son muy intensos en sus actividades. Y obviamente este tipo de iniciativas para Iquique es súper importante porque tenemos demasiados vehículos en esta ciudad tan pequeña. Oh, sí. Gracias, Sofri. Sí. También gracias, Sofri. Lo malo también, que es cierto. Entonces, yo como iquiqueño, que nací acá, veo de que de verdad ya estamos contaminados en cada cuadra, mínimo dos autos estacionados o bien botados. Entonces, yo creo que estas acciones de concientizar a la gente de que use bicicletas y también haga deporte, yo creo que son iniciativas súper importantes. Hacer deporte de la mano de la bicicleta. Me va a creer, amigo mío, que encontré la Norta 2015. Muy bien. Ah, y aprovecho también a invitarlos que también hay un seminario de Navegando Emociones, Introducción al Clown, que lo hacen los amigos de Teatro No Más, que hace poco cumplieron 25 años. 25 años de Teatro No Más, y que tiene una obra Patricio Rivero. ¿Eh? Claro, también. Sí. Bueno, así que si quiere hacer payasadas ahí con este curso, se puede profesionalizar. Vamos entonces con el disco tan promocionado por mi amigo Adolfo Vergara y toda la calidad de Pro Tools y toda la calidad de los estudios de la UNAP. Y por supuesto los artistas, que esto es La Norta. ¿Por qué se llama La Norta? Habría que preguntarle. Muy bien, La Norta. Entonces hay fuego y lo escuchas aquí en Pasas al Rock. Yeah. La Norta sin tregua, haciéndolo una vez más. Es el Macoto. Dice: hay fuego en el corazón de este poeta, hay fuego, nunca cesará la protesta, hay fuego, hay fuego entre el gobierno y sus mentiras, hay fuego invisible que consume nuestras vidas. Yo, hay un volcán en el centro del ser que sin saber a veces logramos encender. Las vibraciones y las energías provocan el Big Bang, bomba, mi ritmo y poesía. En vela haciendo arder la cesera. No hay tiempo para recesos ni espera. ¿Cuántos poetas crean dentro de una esfera con un beat like this, manteniendo nuestra atmósfera? Enciende ese fuego en tu alma, nunca lo dudes, va adelante sin perder la calma. Siempre habrá pruebas que te pondrán más obstáculos, por eso insisto yo, yo analiza y legalízalo. Y arde en llamas la conciencia del tirano, para que ya no se olviden que somos seres humanos, quienes hacen resistencia en las puertas de su Edén, para que le den razones para volver a creerlo, ven. Quieren falla para despabilar el seso, porque es eso lo que quema este gobierno y sus excesos. El infierno no debe ser diferente a los lugares que yo he visto y cómo vive nuestra gente. Quisiera verlos viviendo con el mínimo, esos que ganan millones a costillas de su prójimo. Sé que sus palabras suenan tan convincentes que si dices lo que ellos, todos sabrán que mientes. Hay fuego en el corazón de este poeta, hay fuego, allá. Nunca cesará la protesta, hay fuego, allá. Hay fuego entre el gobierno y sus mentiras, hay fuego invisible que consume nuestras vidas. Hay fuego, allá. Hay fuego, allá. Nunca cesará la protesta, hay fuego, allá. Fuego entre el gobierno y sus mentiras, el fuego invisible que consume nuestras vidas. Yeah, La Norta sin tregua. Vaya pal sin el Macoto una vez más. We'll be right back. No se preocupe, queridos amigos, si no nos hemos ido todavía de vuestra compañía, de esta sintonía www.radionuevavictoria.com. Somos sintonía www.radionuevavictoria.com. Somos Pasas al Rock on the fucking air. Estamos completamente en vivo para ustedes junto a nuestro querido amigo Adolfo Vergara de Chile Mosaico. Estábamos conversando. Bueno, la Norta. Muy bueno es la Norta. La Norta. Y son jovencitos los muchachos, así que se vienen. No, se nota que hay un trabajo, como dices tú, un trabajo de calidad, porque se siente eso de la calidad, por supuesto, de la grabación y el amor que se siente por la música. Está clarito. Oye, estábamos conversando sobre los eventos. Mañana está Visibilízate. Como sigamos conversando sobre aquello, para que la gente se oriente y escuche, por supuesto, lo que Chile Mosaico tiene preparado para ustedes. Bueno, estamos esta semana ya estamos empezando a recopilar los eventos para publicarlo en el sitio. Y bueno, y este miércoles, no el anterior, sino este miércoles. Viene una nueva sesión de música y poesía. Música y poesía, ya. Y eso se va a realizar en el Rincón Huachaca. Rincón Huachaca, ahí en Manuel Rodríguez. Exactamente ahí. Y desde las 8, de 8 p.m. Y tiene una edición de $1,000. Exactamente. Esto es organizado por los músicos independientes de Tarapacá. Es decir, La Mita. La Mita, y son puros temas originales. Es lo que defiende Pasa al Rock. Los temas de creación originales, sea de Iquique, de Antofagasta, de Calama, de Sierra Gorda, de donde usted esté, comuníquese con Nueva Victoria, porque su tema va a salir por aquí sin concursos ni sorteos. Claro, la gracia de esta tocata es que la gente puede descubrir nueva música. No sé, para que se expanda su mente. El descubrir buena música y nueva música es muy enriquecedor para el alma, porque los músicos nunca dejan de salir en la región, ¿eh? Es una cosa que siempre se va desarrollando, siempre se va haciendo y siempre se va sintiendo esto de tener, por supuesto, música independiente y música de creaciones originales. El trabajo de los músicos ha avanzado con los años gracias a Sofri. No solo gracias a Sofri, no, al empuje de los músicos. De los mismos músicos, sí. Bueno, y una gracia de escuchar diferente música es, bueno, son estudios de universidades que te expande la mente. Cuando tú uno escucha siempre la misma música, te caes estancado. Pero tú. ¿Qué sería ese? Es el señor Mr. Balacina. Eso es mañana en lo que tiene que ver con La Mita. Sí, de ahí de Antofagasta. Bien. Músicos independientes de Tarapacá. No, espérate un poco, mira, vamos, retrocedamos, porque la gente me está diciendo que lo diga de nuevo, por favor. Rincón Huachaca, mañana a eso de las 20 horas, en punto. En punto, en punto. Sí. Con adhesión de $1,000, los músicos independientes de Tarapacá presentan sesiones. ¿Quiénes están en esta sesión? ¿Para mañana? Para mañana. Mañana estamos. No, mañana es martes, es para el miércoles. Verdad, el miércoles. El miércoles están Los Crustáceos, Los Black Sunday, La Banda El Comodoro, Los Poetas Silvia Millones y Miguel Ángel, y acá mi amigo Mr. Balacina. Sí, vamos a ver si llegamos. No, si vamos a estar ahí tocando entonces en el Rincón Huachaca a eso de las 20 horas. ¿Así es? Exactamente. Oye, ¿Los Crustáceos los has escuchado tú alguna vez? Me parece que sí lo he escuchado, pero ahora no recuerdo. Ah, sí lo escuché, pero lo escuché acá por YouTube. Acá. Están en YouTube. Sí, exactamente. Aquí está el video. No, pero no lo podemos colocar. No, no vamos, podemos a, vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar es otra cosa para luego ir cerrando lo que es Pasa el Rock. Dígame. Claro, en todo caso, en la publicación de Chile Mosaico, ahí están los videos de Black Sunday, de la banda El Comodoro y Los Crustáceos, para que ustedes puedan conocer esta música y prepararse para ese día y disfrutar de la disfrutar música de la música. Oye, qué interesante el espacio que está abriendo el Rincón Huachaca y la Mita. Me parece muy, muy, muy bien. Claro, los días miércoles, tempranito, a escuchar buena música acompañado. Además, hay promociones de... Inolvidables. Claro. ¿Cuántas? ¿Cuántos basenicas me den el Rincón Huachaca? ¿Cuántas pelelas que ¿cuántas toman? ¿Cuántas pelelas me den? Sí. Ya. Vamos con la música entonces, querido amigo. ¿Qué dijimos que íbamos a escuchar? Ah, La Banda del Comodoro. Sí, puede ser. ¿Puede buena ser? Banda. Puede ser, buena banda. Oye, ¿iba a decir algo tú? Ah, sí. Bueno, quería también aprovechar de mandar un saludo a los amigos de Los Asesinos de Marilyn, que andan por ahí asesinando gente. Así que, con su música. Sí, un gran saludo para ellos. Para el Dani, el Ataúd. Bien. Ataúd. Dani Ataúd. Ya. Dani Ataúd. Vamos con la música. Esto es Vincent, de La Banda del Comodoro. Se lo dedicamos a Alberto Díaz Parra en su cumpleaños número 20. Sí, ya. Al pez muerto sí, oficial. Al pez muerto oficial. Esto es no. Vincent, de La Banda del Comodoro. Refinado salvaje del trono. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Pasas al Rock, Sueños, Pampa y Música, queridos amigos. Estamos completamente en vivo a través de nuestra señal internacional www.radionuevavictoria.com. Es el lugar de encuentro para los que creen, para los que sueñan, para los que viven, para los que sienten, para los que piensan. Ya. Estimado amigo Adolfo, cuénteme, don Cristian, ¿en qué anda Chile Mosaico? Bueno, Chile Mosaico anda recopilando eventos, anda haciendo difusión de las actividades que hay acá en la región. Y bueno, quiero aprovechar de saludar a la gente que colabora con este proyecto, que con su tiempo ayuda a que esto se pueda generar. Y por ejemplo está Pedro González de Arica, que a veces, cuando obviamente tiene su tiempo, nos permite y nos informa de las publicaciones que hay en Arica. A Michelle Rivera y a Michelle, ¿qué? Michelle Rivera y Ignacio Lara, amigos de publicidad, que alguna vez hicieron su práctica en Chile Mosaico y nos ayudaron bastante durante verano en hacer recopilación, porque uno ve la publicación en las páginas, pero detrás hay todo un trabajo que hay que subir información a Diván, a biblioteca, etcétera, para cumplir con las normas que Chile exige para que seamos un medio de comunicación. También a Aura Paredes, que también me ha ayudado en un montón de actividades y también en algunas publicaciones de la página. Y también a Vergara Graphic, de Sociedad de Diseño Gráfico, que obviamente siempre me apoya en las producciones de libros que hemos realizado acá para la página. Oye, la aventura Chile Mosaico Arica, ¿hay algunos eventos de Arica que puedas decirnos? ¿Ha habido algo en el Valle de Cotpa por ahí, Villó? Ah, a ver, deja buscar. Sí, efectivamente, hay del 20 al 24 de mayo, ahí está la tradicional fiesta de la vendimia. Oh, güey. Esa va a estar buena porque ahí está, es el famoso vino Pintirani. Oh. Y va a haber folk, va a haber bandas de bronce, así que va a estar ahí apoteósico ahí en Arica. Y justamente la gente que anda por allá en Arica debe estar atenta porque mañana es el lanzamiento oficial en la ciudad. ¿Lanzamiento de qué? ¿De todo lo ariqueño? No. No, van a hacer el lanzamiento de esta fiesta de la vendimia en el paseo 21 de mayo, que está ahí, que bien conocido allá en la ciudad. Sí, de Arica. Así es. Y ahí van a hacer un pasacalle bien bonito y supone que van a ir a tomar un poquito de vino. Pero la actividad en sí es del 20 al 24, así que un tremendo panorama para esos días de semana de 21 de mayo, que no quiera estar acá en Iquique, quiera viajar para allá. Se puede informar a través de la página. No es malo, fíjate la idea que tú estás dando, Adolfo Vergara. Oye, muchas gracias por venir a Pasar el Rock, pero te dejamos los micrófonos para que te despidas, para que saludes a quien quieras, adjuntar los saludos desde la radio Nueva Victoria, estimado gran amigo. Bueno, quiero un gran saludo principalmente a mi familia, a Paulina, a Edith, a Diego, a la gente que siempre me apoya en la parte ya más personal. Y A los amigos que siempre visitan el sitio de Chile Mosaico y que me apoyan. ¿Cuál es el sitio de Chile Mosaico? Tenemos chilemosaico.cl, desde el cual usted puede derivar a eventosenarica.cl, con todos los panoramas de la región de Arica y Parinacota, y eventosenequique.cl, que van a encontrar los eventos de la región de Tarapacá, Pozo Almonte, Iquique, Alto Hospicio, etcétera. Y etcétera. Esta es una iniciativa independiente. Funcionamos con recursos propios. Y cualquier persona que tenga alguna iniciativa que quiera publicar en esta página, nos manda la información y nosotros no tenemos ningún problema en publicarla de forma gratuita. ¿Y en qué correo electrónico se pueden contactar con Adolfo Vergara, alias Capitán Adolfo de la banda del Comodoro? En lo que respecta a la parte de Chile Mosaico, es info@chilemosaico.cl. info@chilemosaico.cl es el lugar de encuentro entonces. Claro, nosotros ahí ya estamos proyectando una idea de proyecto para que esto finalmente sea una aplicación. Así que ahí estamos conformando un equipo de trabajo. Así que si alguien sabe de algún informático, de algún diseñador gráfico que quiera trabajar en un tipo de esta iniciativa, que se contacte con nosotros. Bienvenido sea. Sí, bueno. Bien. Ah, y aprovecho de mandar un gran saludo a gente de Perú, de allá de Puno, que siempre están escribiéndome y dando buen apoyo. Invitémoslo, po. Gestionemos unos pasajes y nosotros vamos y ellos vienen. ¿Te parece? Ya. Puede ser. Oye, nos vamos entonces con la música de nuestros amigos de La Norta. Ese disco sacado, grabado con Pro Tools y sacado por la Universidad de Tulupán. A puro autogestión. Este amigo es de Sousa Malo Creed. Claro, de alto auspicio. Los cabros de técnico en sonido. Ahí. Un gran saludo para ellos. Vamos con la música. Este es de Sousa Malo Creed. El monstruo. El aquí monstruo. En Pasa al Rock nos vamos con el hip hop. Atentos a la programación de Radio Nueva Victoria, porque se viene pura música de la región de Tarapacá en esta horita que queda de programación. Cuídense a todos. Gracias, Adolfo, por venir. Grande, nos vemos. Al rock. Grande Radio Nueva Victoria. Al rock. Ya. Al rock. Vámonos. Al cuídense. Rock. Chao. Ya, vamos. Estuve todo el día esperándote, que a dónde fui, salí.